llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Diecinueve minutos nos separan de las 8 de la mañana. Y ayer comentábamos ya el anuncio que hizo la empresa YPF, ¿no? Que se confirmó luego en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, este descubrimiento de 927 millones de barriles de petróleo de hidrocarburos no convencionales, esto es en el área de Loma La Lata y en la provincia de Neuquén. También además informó que se delineó una nueva área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados con también potencialidad de recursos adicionales. Esta cifra implicaría que las reservas petroleras de nuestro país pasaran de 6 a 16 años. Estamos en comunicación con Igal Kessman, él es especialista en temas ambientales, es economista también. Igal, buen día. Hola, buen día, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por informarme. Igal, ¿qué implica este descubrimiento y también qué implica, ¿no?, para la Argentina que lo haya hecho la empresa YPF? Sí, bueno, estaba bueno que lo mencione, estaba escuchando ahí la introducción. En principio es importante tener en cuenta que en sí el descubrimiento hoy por hoy no es de Argentina o del Estado argentino, sino que es de Repsol YPF, dado que YPF sigue privatizada, no, de hecho quien la anuncia es Repsol YPF y no el Estado Nacional. Claro. Eso en primer lugar para tener en cuenta. En segundo lugar es importante también tener en cuenta que la exploración en materia petrolera es muy distinta al hallazgo de petróleo. En ese sentido es importante tener en cuenta que durante muchos años Repsol YPF no hizo nuevas exploraciones, sino que básicamente se basa en viejos informes técnicos de cuando YPF era una empresa nacional. En ese sentido, Loma La Lata es una zona que ya se conocía la presencia de petróleo no convencional. Sin embargo, lo que sucede ahora es que se recategoriza ese petróleo no convencional porque va a ser extraíble. Eso tiene que ver con cuestiones de tecnología y también con cuestiones de precios que lo vuelve rentable. Claro. Algo similar pasó el año pasado, en diciembre, cuando supuestamente se habían encontrado un nuevo yacimiento de gas, que también les fue muy importante. Ese yacimiento de gas no era un yacimiento nuevo, sino que ya se sabía que existía. Sin embargo, con las nuevas técnicas, una técnica que se llama fracking, que se basa, para decirlo rápidamente, en fracturar la roca madre con agua y con químicos y con arena, hace que con la presión logre ser bombeado hacia afuera el líquido, ¿no?, el fluido. Entonces, en sí, como para rescatar que en principio el descubrimiento no es exactamente un descubrimiento, sino que probablemente, aunque tampoco es que la empresa dejó demasiado claro, en sí aparentemente sería de la misma característica que el supuesto hallazgo del año pasado, que son en realidad reservas que se recategorizan. Igal, estaba pensando justo que esto, lo que implica esto para los precios, ¿no? También ayer aumentaron las acciones de YPF en la bolsa. Sin embargo, cuando uno va a la provincia de Neuquén, es una de las provincias donde la nafta es la más cara del país. ¿Esto podría implicar, digamos, un cambio interno en cuanto al precio local, digamos, lo que es el petróleo y la energía que de ahí se deriva? Bueno, ahí sin ser demasiado técnico, uno de lo que puede decir son dos cosas. En principio, que la cantidad de reservas en Argentina está muy en declive. Es decir, en principio, como decías vos al principio, en pocos años nos íbamos a quedar sin petróleo, y lo vamos a tener que importar en su totalidad. Uh-huh. Lo que también se puede observar es que Argentina es tomadora de precios del mercado internacional, lo cual significa que si el petróleo sube a nivel internacional, también esa lógica seguiría en los precios locales. Por supuesto que a eso hay que descontarle lo que son las retenciones, cuyo objetivo es separar el precio local del precio internacional. Claro. Pero en principio, uno podría ver que los precios locales se mueven junto con el precio internacional y en todo caso, por eso justamente lo que termina sucediendo es que si uno no paga los precios internacionales, descontando las retenciones, es que el barril no se va a vender en el mercado local, sino en el mercado internacional. Totalmente. Igal, buenos días, Federico, mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Digo, pienso dos cosas. En principio, esto que planteabas muy bien vos, que no tiene que ver con nuevas exploraciones, sino con reelaboraciones de descubrimientos previos. Loma La Lata, de hecho, es una localidad relativamente conocida. Digo, y en ese sentido, ¿el Estado qué función tiene, qué rol tiene con respecto a Repsol YPF como empresa que anteriormente fue estatal y que ahora es no solamente privatizada, sino además tiene componente fuertemente internacional y español? Digo, ¿cuál es la responsabilidad del Estado con respecto a la idea de investigar, explorar y descubrir nuevos pozos petroleros que tiene que ver por la matriz de consumo de energía en el mundo con algo estratégico, ¿no? No, a ver, hoy por hoy el Estado argentino no hace exploración, eso estaría totalmente subsumido en lo que es la empresa, que tampoco lo hace. Es decir, parte de lo que tiene que ver con la privatización, como todas las privatizaciones que se hicieron en Argentina, sí. Supuestamente la investigación o la inversión quedaba en manos privadas. Bueno, hoy por hoy eso no se hace, más allá de que el Estado argentino lo que sí hace es subsidiar algunas actividades, la petrolera entre ellas. Pero bueno, no, el Estado argentino no hace más que dar algunos subsidios alentando algún tipo de inversión que puede ser en refinería o alguna particular, pero no más que eso. Así que el Estado argentino bastante ausente, podríamos decir, en principio. Exacto, Igal, es interesante, podemos mencionar también que hay una nota escrita por vos en marcha.org.ar, donde también se menciona esta cuestión, ¿no?, de la importancia del petróleo como recurso estratégico y de la falta de intervención del Estado en ese sentido, a diferencia de otros países, ¿no? Como la privatización de estos recursos es algo que no se toca hoy en día en Argentina. Sí, totalmente, y aparte hay que sumar algo que hasta ahora no mencioné, que tiene que ver con la cuestión ecológica. Básicamente el petróleo, como les decía, es un petróleo no convencional. Eso significa que está en las profundidades, más profundo que lo que suele ser en común. No es como, por ejemplo, cuando uno va por la Patagonia y ve los típicos martillitos que van bombeando petróleo, sino que es un proceso más complejo que implica agua, en principio para poder romper la roca junto con químicos y arena. Es un proceso bastante más invasivo sobre la naturaleza y tiene distintas repercusiones contaminantes sobre el área donde se realiza. Por lo que, aunque es interesante como poder extraer más energía, evidentemente nuestro mundo necesita energía para poder funcionar, bueno, el recurrir a fuentes cada vez más costosas en términos económicos, pero también costo en temas ambientales, por supuesto que eso, bueno, complica un poco más la cuestión ambiental en Argentina. Igal, para cerrar, hay una empresa estatal que se creó allá por el 2004-2005 que se llama Enarsa, que la idea era explotar, no solamente investigar las posibilidades de hidrocarburos en la Argentina, sino explorar nuevas formas de energía que palien la situación de déficit permanente de la Argentina con respecto a la energía y la necesidad de importarla. Enarsa, para hacer, te pido un resumen, ¿qué tipo de desarrollo tuvo entre estos casi 8 años? No, a ver, hoy por hoy, para ser más concretos en términos de resultados, hoy por hoy Argentina importa petróleo, importa gas también, importa, es decir, distintos tipos de energía. De hecho, eso se ve con que el gobierno nacional quiere reabrir Atucha 2, quiere construir Atucha 3. Eso significa básicamente que el gobierno entiende que para sostener distintos niveles de consumo hace falta más energía y que hoy por hoy eso no se está pudiendo cumplir. En términos de petróleo, como decía antes, la posibilidad de que el supuesto nuevo hallazgo se vuelque a ese mercado local tiene que ver justamente con la capacidad de pagar los precios internacionales menos las retenciones. Sí, es interesante que también la Argentina exporta petróleo, ¿no? Con esto que vos mencionabas antes de cómo juegan los precios internacionales en el mercado interno. Igal, te agradecemos mucho la comunicación. Seguiremos avanzando en este tema en otro momento y, bueno, recordamos a los oyentes que pueden leer un poco más sobre esto, tu nota ahí en www.marcha.org.ar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Igal Kefman, entonces, economista y especialista en temas ambientales, hablando sobre este nuevo descubrimiento en la provincia de Neuquén.